Mi nombre es Catalina Hernández Cisneros, soy de Santa María Totolapía de Huatepec, Oaxaca. Nosotros tomamos el agua de un nacimiento, de ahí se distribuye hacia el pueblo. Es un agua la más limpia, la más natural que tomamos. Tejiendo voces por la casa común.